Biblioteca de Trantor. Hablamos de fantasía. Hablamos de ciencia ficción. Hablamos de rol. Hablamos de juegos. Y de fricadas varias. www.labibliotecadetrantor.com. Y también puedes encontrarnos en iTunes y en iVoox. Hola Manolo, ¿qué tal? Pues nada, aquí soportando un poquito de frío. Parece que ha llegado el invierno bien, bien. Sí, ha tardado, pero ha llegado. Nieve, ¿no? Por ahí. Un poquito de nieve esta tarde, sí. Nos ha sorprendido aquí por la ventana. Sí, sí, sí. Una grata sorpresa, trae recuerdos. Sí, ¿habéis bajado a la calle a jugar con la nieve y demás o no? Han bajado los vecinos, que parece que... O sea, yo escuchaba gritos en la calle, digo, ¿otra vez una reyerta? Por Dios, volvemos a los viejos tiempos. Me asomaba a la ventana y qué va, era la nieve. Y nada, gente en la azotea, buscando nieve, en la calle, sí, sí. ¿Y vosotros ni habéis bajado o qué? Que va, de vez en cuando una fotito y se acabó, hace mucho frío. Pues aquí ha empezado a nevar también esta tarde y parece que va a caer bastante, ya veremos mañana. Sé que te has lanzado a comprarte un Magic Mouse, ¿me equivoco? Estoy en el proceso, en el lento y doloroso proceso de comprarlo. Pero... ¿Te has lanzado a comprarlo sin probarlo? ¿Lo has probado? ¿Cómo ha sido eso? El problema es que lo probé. ¿Dónde lo probaste? En el Corte Inglés, en una de las excursiones que hicimos para el tema de la rebaja. Ajá. Pues nada, siempre cuando vamos por allí, pues si tenemos tiempo, pasamos un par de minutos, damos una vuelta. Y vi que esta vez sí habían puesto un iMac nuevo, de 21, y lo tenían con un Magic, y lo probé. Entonces lo probé yo... miré a Gemma, la puse allí a ella, ya empezó a tocar, no sé qué, uy, qué bonito, qué bien, qué tal. Digo, pues perfecto. Justo encima de esa mañana de antes, había estado mirando, no sé por qué tampoco. Sabes que hay veces que empieza, no sé, estás leyendo Twitter, ve un link, te metes, de ahí va a otro, de ahí a otro, y acabé en la página del Corte Inglés buscando un Magic Mouse y vi que los tenían con un 20% de descuento. Por lo por las rebajas, ¿no? Justo. Sí, por el tema de la rebaja. Entonces, digo, pues ya no me lo pienso, digo, del tirón. Y al día siguiente, pues bueno, pues fuimos a dar una vuelta, digo, pregunto, si de verdad está con este precio, pues me lo llevo. Y ya está. Y preguntamos, no hay en almacén ni hay en ningún sitio. La reserva como tal no me la podían hacer sobre mercancía que no tienen. Uh-huh. Y esperan que les lleguen pues para la semana que viene, principio de la otra. ¿Y entonces no te lo tienen reservado oficialmente o cómo es eso? Se supone que me llamarán. Cuando le entre la mercancía me llamarán, me dijeron que para el 18 o así les llegaría. Y nada, pues yo lo que deseo será llamarle y que en cuanto que lo tengan, que me lo... Vamos, en cuanto que lo tengan, me lanzo para allá. Vale. ¿Durante cuánto tiempo? ¿5 minutos lo has usado? ¿3 minutos? Sí, ¿10 minutos? 10 minutos. Lo probamos para navegar con Safari, para ver alguna foto de mi foto y demás. Y la verdad es que daba muy buena sensación. Daba muy buena sensación, sí. Vamos a ver. Es muy plano. ¿No te molesta eso? Yo he ido a probarlo. Uh-huh. Pero 10 minutos no me bastan. O sea, 10 minutos es maravilloso, lo veo, bueno, bonito, es precioso. Pero en 10 minutos, no sé, no estoy en mi mesa y no termino de dar el paso, ¿no? Porque no me fío. Es muy plano, no sé si me van a hacer falta los botones laterales que tengo ahora mismo. Me asusta todo eso. Entonces, un ratón realmente, yo, en mi caso, hasta que no lo use durante una semana, no me di cuenta si he hecho bien o he hecho mal, ¿no? Ajá. En principio, para mí, o sea, solamente con quitarme el incordio, entre comillas, de tener que limpiar la bolita del Mighty todas las semanas cuando hacemos limpieza, hay que darle una limpieza al Mighty, preventiva, porque así no funciona mal, pero así funciona bien durante más tiempo. Y a mí ya con que me quite eso ya me va bien. Entonces, poder navegar entre pestañas, el tema sobre todo ese del scroll, no perder el scroll a 360 grados, que para mí es importante. Sí, sí. Porque, no sé, es decir, a mí me le doy, o sea, lo uso mucho y me viene bastante bien. Después vas leyendo que hay pues paneles de preferencias que te instalas en el Mac y que añades esto y añades las cuatro cositas que tú quieres añadir. O sea, que ya tienes previsto instalar eso, ¿no? Sí, sí. Esos gestos adicionales. Digamos que por culpa del veneno de Twitter, de ver algunos tuiteros que van contando y demás, cómo tienen, cómo no tienen, la verdad es que tienes posibilidad de cargarlo, de hacer un montón de gestos y demás con los que hacer un montón de funciones. Pero yo la verdad es que quiero los básicos que tiene. Uh-huh. El tema de poder hacer zoom en las fotos y demás, pues también está bastante bien. Es decir, son detallitos. Vale, bueno, pues... Supongo que compraré yo, Gema lo utilizará también, veremos de qué manera lo aprovechamos. Vale, bueno, pues ya me contarás entonces. A mí me sigue quedando la duda porque yo estuve en un reseller y pude probar la tableta esa, la Touch, a modo de ratón, y me encantó. O sea, realmente no sé si luego, porque la critican mucho en internet, no sé si vale o no vale para retocar fotos, porque hay una Touch y hay una Touch and Pen, que es, digamos, la que habría que tener para retocar fotos, porque claro, con el dedo no vas a retocar fotos, pero la que yo probé, que es la Touch Mondai Lironda, que además no sé si no es muy cara para una tableta, son unos, creo que vale 70 euros, 69,95. Sí, porque los precios están por ahí más o menos. Y la probé 5 minutos y la sensación fue buenísima. O sea, a modo de ratón me encantó. Entonces, pues no sé muy bien. Claro, me queda claro que para trabajar no podría trabajar con una tableta. O sea, una tableta tienes sería que acostumbrarte. Para navegar. Yo nunca me acostumbré a usar la mía para navegar. Yo sé que tú la tienes ahí enchufada siempre y la usas, yo soy, ¿no? Yo soy un bicho raro y, o sea, yo tengo las dos cosas enchufadas al mismo tiempo. Pero tengo además... digamos, yo monto las dos cosas al mismo tiempo, indistintamente utilizo una cosa u otra, es decir, me da un poco igual. Para el tema de hacer clics y demás, me es un poco más coñazo hacerlo con la tableta y lo hago con el ratón, pero te digo, depende de, no sé, me manejo mucho mejor con la tableta, pero el problema está en que yo soy zurdo y manejo el ratón con la derecha, porque me da igual, entonces aprendí a manejar el ratón con la derecha y lo manejo con más soltura que con la izquierda, entonces tengo la tableta a la izquierda y el ratón a la derecha. Ah, vale. Estás a dos manos, vamos. Yo estoy a dos manos, es decir, depende de lo que esté haciendo, pues igual me es más cómodo y pues cojo el ratón o, no sé, si estoy leyendo feed, pues igual lo hago con el ratón. Para cualquier otra cosa, mover archivos y demás, lo hago con la tableta. Para moverme por el Finder y demás, lo hago siempre con la tableta. Pero te digo que muchas veces no me doy cuenta. O si se me cansa un poco el brazo por lo que sea o... averigua, es decir, por cualquier circunstancia voy de una a otra, pero digo sin darme cuenta. Bueno, pues nada, me contarás la experiencia del Magic, pero creo que no me vas a, hasta que no lo pruebe bien, no sabré hacerme una opinión, porque has visto que hay gran diversidad de opiniones, ¿no? gente que lo odia, hay gente que le encanta, hay gente que le produce tendinitis en el brazo. La gente que lo tiene te dice que alguno conocemos en común, te dice que igual después de un tiempo sí se acostumbran, pero es que todo depende de lo que tú le pidas. Es decir, es un ratón inalámbrico, si está acostumbrado a ello o no, pues ahí ya dependerá de si te gustan o no te gustan. Esto funciona mejor por el tema de tener una superficie táctil que puedes tocar y utilizarla para muchas cosas. Es decir, igual que utilizar la pantalla de un iPhone. Uh-huh. Es decir, esas son las verdaderas funciones. No le pidas que tenga esto 30 botones. No. Como si fuera un ratón Logitech. Y a ti no te hace jugador no son vitales para ti el botón lateral para el exposé o para el... No es vital para ti eso. Clic izquierdo, clic derecho, el scroll, que lo hago con la bolita, y después si me hago un gesto con dos dedos para que me abra el exposé, yo no necesito más. Es decir, básicamente lo que me da el Mighty. O sea, no, y para el Spaces, ¿qué lo haces? ¿Con la esquina? ¿O no lo usas tú el Spaces? Spaces, ¿no? Ya no lo uso. No lo usas. A partir de 24 pulgadas no utilizas Spaces, Philip. Seguro. Joder. Para mí si el Spaces es el invento del siglo. Incluso con la de el iMac de 27, dudo mucho que lo fuera a prescindir yo del Spaces, no sé. Pues nada. Hay más de 27 y un monitor grande al lado, como tengo yo, y se te, o sea, no necesitas spaces virtuales si los tienes reales. Ajá. Sí, también es verdad. Pero es cierto que yo el Spaces lo uso mucho con el... Lo tengo configurado en la esquina, en una esquina de la pantalla, ¿no? Y, en fin, bueno, será cuestión de probar. Pero esa tableta me encantó también, ¿eh? O sea, tengo la duda ahí, en fin. Te quiero preguntar por otra compra reciente tuya. Los in-ear que tienes, que ya has probado, ya cuánto hace que los tienes, 2 meses largos o incluso más, ¿no? Yo creo incluso un poco más de tiempo. Los has probado a fondo y quiero que me hables de ellos porque merecen la pena. Son algo caros y quiero saber si te gustan o no, o si te arrepientes o No, cómo no, lo no, ves. no. Qué va, qué va. Es decir, yo, digamos que siempre habrá puristas del sonido que digan que la calidad no es buena, que no son muy potentes, que no son muy ricos en matices y demás, pero es decir, a mí me gustan, o sea, tienen unos auriculares in-ear con una buena calidad, un buen nivel A ver, de vamos volumen. por, te voy a preguntar, vamos por partes. Yo Vamos por partes. el problema que tengo con los que vienen con el iPhone es que se me caen constantemente, ¿vale? O Vale. sea, no me gustan. Ya, luego hablamos de calidad de sonido. Estos no se te caen, ¿no? No, Estos te eso no los se cae. son de los que entran y que no se caen, ¿no? Entran y no se caen. Pero sí te digo, por ejemplo, que leyendo por Twitter hay gente a la que sí se le caen. Y yo no Ajá. entiendo por qué se le caen. Es decir, no es que no entiendo, es decir, es simplemente por la forma de la oreja, el conducto auditivo y demás. Y no sé, pues se Ah, o te sea que caen. hay Igual gente que se son. le cae. Sí, yo sé que Trekkie tenía problemas con ello. Y no sé si no recuerdo a alguien más, pero yo recuerdo haber leído un par de personas que tenían problemas con ello. Para mi gusto, los Sennheiser eran más cómodos. Por la Porque forma eran, del por la forma, yo no sé si eran más pequeñitos o pesaban menos, pero el hecho es que se encajaban mucho, a mí se me encajaban mucho mejor y, bueno, aislaban más o menos igual, ¿no? Pero, es decir, a mí se me encajaban mucho mejor, son un poquito más cortos. Y con la almohadilla pequeñita, pues entonces que se lo ponía ahí, se quedaba ahí y no se caía. El único problema de los Sennheiser, que conducían muchísimo el sonido por el cable. Entonces, cualquier roce con el cable, pues se oía un montón. Ah, vale. Y esto, con esto no pasa. Con estos me pasa menos, con los in-ear me pasa menos. Con los Sennheiser había, o sea, tenía un nivel de sonido más alto. O sea, notaban mucho más fuerza en el sonido. ¿Estos te aíslan bien del Sí, ruido aíslan exterior? bien. Sí. Después es cuestión de ponerte eso, una almohadilla u otra, dependiendo de eso, del tamaño del conducto y dependiendo de lo que te quieras aislar. Vale. Y en cuanto a calidad de sonido, has visto, con respecto a los del iPhone, los que vienen por defecto con el iPhone de serie, ¿cómo Vienen por los defecto ves? con el iPhone, están bien para escuchar podcast, Vale. por decirlo de alguna manera. Es decir, yo he O sea, escuchado notas la música. diferencia, notas, en Sí, cuanto a sí. música, notas la diferencia, grande, Yo una no. diferencia grande, ¿no? Yo no soy de escuchar mucha música nueva, es decir, me cuesta trabajo encontrar música nueva, ¿no? Supongo que cuando era más joven, Dios mío, escucha, o sea, sí estaba un poco más abierto. Ahora sigo estando igual de abierto, pero igual, o sea, no sé, accedo menos a ella, escucho siempre lo mismo, ¿no? Es decir, a mí me gusta Lenny Kravitz y escucho Lenny Kravitz y todo lo que saque este tío, si mantiene unos estándares de calidad, lo seguiré escuchando. Me gusta mucho Jamiroquai. El tema es que yo, escuchando a estos señores desde hace muchos años, yo lo sigo escuchando ahora y con estos auriculares he escuchado instrumentos que yo no sabía que estaban ahí. Por Que no habías ejemplo, escuchado que anteriormente. yo antes no había escuchado y te pones a escuchar y te quedas diciendo, hostia, o sea, cuando escuchas tranquilamente, pues esto no estaba ahí y no es porque yo no le prestaba atención, es que ahora lo oigo y antes no lo oía. Y no estamos hablando de que, o sea, los archivos de audio son los mismos. Es decir, yo metí mi CD en iTunes, o sea, lo importé y se quedaron ahí. Él solito haría su conversión que tuviera que hacer para ponerlo en el formato que. No sé si en AAC o en MP3, como los pone por defecto, y ya está. Es decir, y esos mismos archivos los he escuchado con el mismo iPhone o con el mismo iPod, solamente he cambiado los auriculares. Y yo escucho sonidos distintos, o sea, sonidos que no estaba, que yo no escuchaba antes. Entonces, sí son un salto de calidad. Los que traen los iPod o los iPhone por defecto, pues están bien para eso, para salir un poco del paso, para escuchar voz, es decir, para escuchar voz hablada, para escuchar radio, para eso están bien. Pero si quieres escuchar. Y Y estos músicos te vienen... matices, no. Sí, sí, claro, es distinto. Estos te vienen con el micro igualmente, lo usas con el iPhone de la misma manera, tienes... puedes usar los comandos de voz igualmente, todo igual. Todo igual. Es decir, incluso con los Sennheiser puedes utilizarlo. La ventaja que tienen los in-ear de Apple, la ventaja que tienen es que tiene el controlador de sonido. O sea, lo que es el micrófono tiene tres botones. Uh-huh. El propio del micro, que es el central, que es con el que haces la pausa y demás, ¿no? O mantienes presionado para los comandos por voz. Y después el superior y el inferior, digamos, que también se pueden apretar y tienes, pues, subir o bajar sonido, o sea, subir o bajar volumen. A mí me da igual porque yo lo llevo siempre en el bolsillo delantero del pantalón y meto la mano por encima del pantalón, toco los botones y subo y bajo volumen. Pero si los tienes, o sea, si eres, yo qué sé, te los metes en la chaqueta, en otro sitio, en la mochila, averigua cada uno donde se lo pone, igual te es más cómodo hacerlo directamente desde los auriculares. Vale. Con los Sennheiser no puede. Con los Sennheiser solamente pasar canción hacia adelante, hacia atrás o pausar. No puede hacer más. Vale. Bueno, yo estreno hoy unos Plantronics. ¿Cómo me escuchas? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Ves alguna diferencia? Te escucho mucho mejor. Al menos mejor. Ahora no me doy cuenta ahora de cuando te mueves. Vale. Y me estoy moviendo hoy todo lo que me da la gana. Hoy estoy disfrutando. Es que te imagino disfrutando allí, moviéndote de un sitio para vale. otro. Pues me ha pasado algo parecido con estos. La verdad que son de estos tochos, de estos de locutor de radio, ¿no? Pero son muy cómodos, no te aprietan mucho y la verdad es que la calidad para escuchar música, la calidad del sonido es buenísima. A mí me ha pasado un poco lo que te ha pasado a ti, pero al revés. Y es que no es que escuche sonidos distintos en mis canciones, es que me he dado cuenta que tengo canciones de una calidad pésima. Que antes no me daba cuenta cuando lo escuchaba por los altavoces del iMac o por los auriculares de serie del iPhone, y ahora con estos es que canta muchísimo, o sea, es inaguantable, ¿no? Ves un salto de calidad brutal hacia abajo en algunos casos que dices, nada, que hay que vamos, que es un problema de calidad, ¿no? Del sonido. Y pregunta, con estos, ¿no tienes puesto unos altavoces con el iMac? No tengo un altavoz externo. No, no. Mi intención cuando me compré el iMac era ponerlos, pero me sorprendió porque no confiaba nada en la calidad del sonido, ¿no? Uh-huh. Y me sorprendió y al final me acostumbré y no los puse nunca. ¿Tú tienes unos externos puestos? Yo tengo unos externos. O sea, digamos que los del iMac a mí me sorprendieron también porque suenan bien, ¿no? Si tú quieres mantener una música de fondo y demás mientras que estás trabajando, leyendo, lo que sea, están bien, ¿no? Perfecto, pero sí. Yo, para ver las películas y la serie y demás, se me quedan un poco cortos. Yo prefiero escucharlo bien. Y yo tengo unos que compré hace, pues yo qué sé, 4 o 5 años, marca de esta desconocida, que me costarían como 20 euros con el primer PC, mi primer y único PC. Y vamos, o sea, encantado con ellos, o sea, suenan súper bien. O sea, igual tienen 20 o 30 vatios, no sé lo que tendrá. Pero vamos, esto corre en está el subwoofer este, gordito, sí, y después están los dos altavoces que corren por el armario cuando... Sí, sí, sí. Pues, se mueve muchísimo. Sí, yo tenía intención, pero al final me pareció que sonaban bastante bien y además quería quitarme cables y demás. Que, por cierto, he escuchado he podido disfrutar directamente de la pantalla del iMac de 27. Ajá. Con su Magic Mouse correspondiente, por cierto, que ahí lo he probado poco. Bueno, la pantalla es asombrosa, ya no en cuanto a tamaño, que es fantástica, sino en cuanto a calidad. Es una pantalla sobresaliente, realmente. Ajá. Y he notado también una mejoría en los altavoces de ese iMac. Suena bastante mejor que el mío, ¿eh? O sea que... Supongo que igual... No, o sea, no sé las especificaciones técnicas, no la sé, pero supongo que igual al ser todo un poquito más grande hay un poquito más de espacio y alguna cosita con algún vatio más se puede poner dentro. Efectivamente, imagino. Sí. Yo creo que de todas maneras no renunciaré nunca, mientras que tenga espacio, y ahora lo tengo, a tener unos altavoces pequeñitos. La verdad es que estos, pues, yo qué sé, son grandotes, son cutrones, y me gustaría una cosita un poco más pequeña y más discreta, ¿no? Pero que, no sé, te digo, cualquier cosita, no hace falta irse a cosas de marca ni a cosas excesivamente caras. No, es verdad, en altavoces para escuchar música tranquilamente y demás, o para ver la serie o las películas. O sea, yo con el subwoofer este, sabes que es brutal. Sí, sí. Esos bajos que te digo, vibra todo. O sea, todo lo que esté aquí puesto en este armarito de la tele se cae al suelo. Sí, sí, sí. No. Para ver una peli sí que hace falta. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Esos Plantronics de los que siempre me hablas, cuáles son esos que estás mirando? Que si te compras, si no te compras. Los que yo había visto eran los 777. Ajá. Creo que son los que tenía alguien más por ahí. No sé si Tacito, los maníacos también los tenían y demás, y que estaban contentos con ellos. Entonces, uh-huh, yo quería unos Plantronics, pero que no fueran exclusivamente USB y que me dieran la posibilidad de conectarme o a las normales de audio. Vale, te entiendo. Y estos que yo te decía llevan este cacharrito USB, esta pastillita USB, que digamos te... Sí, que te enchufas el jack ahí en el... Enchufa el jack ahí y digamos que eso es lo que hace el procesado del sonido a 5.1, porque estos son 5.1. Sí, entonces, sí, en un momento sí, dado tú te quieres ver algo delante de la pantalla del ordenador y lo quieres escuchar por 5 canales, pues te lo pones con los auriculares y lo disfrutas. Sí, sí. Y son cascos que... llama la atención. ¿Cuánto valen esos cascos? Pues lo he estado viendo en torno a los 50, 50 y algo de euros. Gasto de envío aparte. Sí. Fíjate, estos... que llevo puestos ahora mismo 50 euros por aquí, cerca, cuando luego miré por la red, porque en realidad era un regalo, o sea, me encargué yo de comprármelos, pero era un regalo. Cuando miré por internet, por 30 escasos euros los consigues, o sea que realmente hay una gran diferencia. ¿Qué modelo exactamente son los tuyos? El 665. ¿665? Ah, sí. Coño, yo entendí que eran los 655. No, espérate, te lo confirmo ahora mismo, un segundo. Me doy la vuelta. ¿Te lo va a quitar? No, pero voy a coger la caja. Ah, vale. Y te lo digo, si consigo. No, tienes razón, 655. Me ha engañado. 655 son. Vale. ¿Los has visto? Son los que vi, que te dije que cuando me lo dijiste... Eso es. Bueno, está, no sé qué. Y miré, y lo primero que vi fueron unos inalámbricos. Digo, copón, digo, inalámbricos. No. ¿Qué nivel? No. Pero que, bueno, ya veremos lo que nos cuentan, si se oye mejor o no. Dime. Otra pregunta. ¿Estos cómo los conectas? ¿Por USB? Directamente. Ah, por USB. ¿Tienen pastilla USB para conectarse? Tienen pastilla USB. No tienen otra cosa que pastilla USB. O sea, los puedes usar USB en... USB directamente. Directamente. Vale. Directamente. Yo es que quería tener la posibilidad de poder usarlos, sí, sin que fueran USB. Sí. Entonces, sí, no la sé verdad. Si habrá por ahí algún conversor, alguna cosita para hacerlo. La verdad es que es algo que no me planteaba yo, por ejemplo, enchufar esto al iPhone o a otro sitio. Hombre, no, al iPhone, ni me lo planteaba. Digamos, para la tele o una cosa así. No, pero incluso, o sea, viendo la calidad que tienen, ajá, ahora sí que si pudiera tener la posibilidad de tener un jack, sí que me gustaría, porque estás en el sofá y te pones algo de música en el iPhone y ya me gustaría yo poder enchufarlos. Ahora ya estoy atado al iMac para escuchar música en condiciones. No sé si habrá por ahí alguna... O sea, hay un montón de cacharritos de estos USB y no sé si habrá algún conversor o lo que sea. Pues puede ser que sí. Habrá que... Date un pasadito por sí, el stream, ¿no? Algo por ahí. Sí, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes que he cambiado de iPhone? Eso me han dicho, que estrenas iPhone, hay que ver. Estreno iPhone. ¿Qué nivel, Filip? Sí, la verdad es que sorprendidísimo porque, bueno, primero, muy preocupado esos días que pasé ahí, pues, en Navidades, porque la batería realmente estaba loca, se había vuelto loca. Sí. No sé si la batería o algún proceso en el iPhone que... luego me enteré, no sé si has visto un comentario de Cortador hace poco en Twitter, que ha tenido exactamente el mismo problema que el mío. Yo tuve algo también, pero ya no, ¿tuviste no sé si algo? Te lo conté. Pero lo mío fue mandando un mail que mandé, perdí cobertura, sí, el mail, sí, no salía, se y quedó la batería ahí bajaba, pero por segundo. O sea, bajaba tanto por ciento por segundo. Sí. Y hasta el punto de que, bueno, por la noche me acosté, dejé el teléfono en carga, ese mail no salía. Y cuando me levanté por la mañana, el teléfono estaba en un 10%, caliente, caliente, caliente, ajá, y el mail seguía sin salir. Entonces ya el teléfono se colgaba, yo intentaba entrar en mail y se colgaba mail, apagué el teléfono y no iba bien, lo reseté, bueno, un montón de historias, hasta que al final me tocó, cuando volví a casa, restaurarlo. Uh-huh. Y sí. Y pero ya cuéntame. Pues lo mío, muy parecido, pero ni estaba caliente... Y además yo ya iba quitando aplicaciones. O sea, lo que me pasaba era lo mismo, básicamente, la batería. La ibas viendo. Yo no tengo el porcentaje puesto de batería porque es algo que me pone muy nervioso, pero en este caso lo puse para vigilar, ¿no? Vale, y realmente era, pues, cada 2 minutos me bajaba un punto, ¿no? Y, Y además con la con unas cosas rarísimas, porque lo enchufaba para cargarlo y cuando estaba en el 10%, nada más enchufarlo pasaba al 90%. Que es ya me empecé a mosquear mucho porque dije, uy, chungo, eso es que la batería está muerta ya. Una pregunta que te hago. ¿Tienes costumbre el teléfono de apagarlo de vez en cuando? Nunca lo apago. Bueno, nunca lo apago hasta que lo apago porque de repente el wifi no me funciona, no me coge la red y entonces ya sé que yo que cada 2-3 semanas no me cogía la red, lo apagaba y lo volvía a encender y entonces ya sí. Para que te coja la red, lo tienes tan simple como ponerlo en modo avión y quitarlo. Y quitarlo, también lo hacía. Alguna vez no me funcionaba eso, entonces lo tenía que apagar y entonces ya me cogía. A Gema le digo que con el iPhone retro, con lo que heredó de mí, uh-huh. Que cuando note que va un poco así, raro y demás, que apague y encienda. Simplemente uh-huh. apague y encienda. Y con uh-huh. eso, al principio igual me decía, va lento, no funciona, tal, esto se me cuelga, ahora ya no me dice nada. Entonces, uh-huh. apagar y encender de vez en cuando le viene fantástico sí, al teléfono. Sí, sí, sí. sí. Pero fantástico. Pero no suelo apagarlo. Bien. Me pasaba esto, entonces ya me empecé a mosquear mucho, empecé a quitar aplicaciones, porque pensé lo mismo, me habías contado eso de lo tuyo con mail y empecé a mirar, no tenía nada, el teléfono no se calentaba para nada, empecé a quitar aplicaciones, cada día tenía menos, me quedaban muy pocas cosas y todo seguía igual. Todo seguía igual, pero como por días alternos, no era siempre, eso era una cosa rarísima. Me pasaba en 2-3 ciclos de carga y de repente dejaba de pasarme durante un día y volvía a pasarme hasta que se volvió esto insostenible. Un día incluso lo apagué, lo volví a encender, a ver, porque cuando lo apagaba y lo encendía me pasaba lo mismo que cuando lo cargaba, que la batería resulta que estaba en 10%, lo apagaba, lo volvía a encender y estaba en el 95% de repente. Uh-huh. Y en uno de estos se cargó, digo yo, que fue el iPhone, se cargó la tarjeta de Movistar. Ya no funcionaba. Uh-huh. Cogí la tarjeta de Sonia, que es de Movistar, la metí, funcionaba perfectamente el iPhone, bueno, perfectamente con sus problemas de batería, pero funcionaba. Fui a cambiar la tarjeta de Movistar pensando que quizá la tarjeta estaba estropeada, de ahí que me chupara mucho, mucho 3G o algo así, y en absoluto. O sea, fue cambiar la tarjeta y empezó a bajar aquello igual. Entonces ya restauré 4 veces desde iTunes, desde el iPhone y seguíamos todo igual. O sea, el restaurar no me hizo absolutamente nada. Ya totalmente cabreado, llamé a Apple, se lo conté, me atendió un chico bastante majo, me dijo, bueno, usted ha restaurado, sí, pero ha restaurado desde iTunes, ¿verdad? Digo, sí, desde iTunes, desde el teléfono. Ah, desde el teléfono también, vaya, pues no sé qué. Bueno, pues vamos a restaurar, y me hizo restaurar pulsando los 2 botones, cosa que yo no había hecho. Fíjate que ese reseteo lo hacía yo con el touch antes, constantemente, pero en el iPhone no se me ocurrió hacerlo. Me hizo el tío, como te decía, me hizo resetear pulsando los 2 botones y ahí, pues bueno, se reseteó el teléfono. En ese momento no vi ningún cambio, pero es que el tío del Apple Care, o sea, de Apple, me decía, no, si de todas formas este reseteo, la verdad es que no va a hacer mucho, si ya usted ya ha restaurado de las 2 maneras, por iTunes y por el teléfono, pues eso realmente no hace nada, así que le voy a tomar nota. Y entonces empieza a preguntarme el número de serie y dice, ah, pero usted tiene un Apple Care, entonces, bueno, pues estupendo, no se preocupe, porque entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar un teléfono nuevo y cuando usted lo haya recibido, pues ya nos manda el suyo. Joder, yo ya me sorprendió porque yo no sabía eso, y es más, yo creo haber leído por Twitter que hay gente que, o por lo menos hasta ahora, ¿no?, que tenía Apple Care en el iPhone y que no había sido así el cambio. ¿No te suena? A mí me suena que hay gente que tiene Apple Care y que el cambio ha sido como siempre, ¿no? Que tú tenías que mandar el tuyo, lo veían y luego ya te mandaban otro. Pero no estoy seguro. Yo creo que la gente que nosotros hemos visto que han hecho cambios y demás ha sido que estaban en el primer año del teléfono o en los primeros meses del teléfono, que Apple te lo soluciona rápido. Pero no, a ninguno le daban un iPhone de cortesía, digamos, mientras que yo no sé si es una medida nueva, pero mira, le leí ayer a Mikkel, se llama, creo. Sí. Que él le han hecho un cambio de iPhone también y tiene Apple Care, y creo haberle leído en su blog que estaba esperando, ya lo tendrá, pero estaba esperando el iPhone y por lo tanto no le habían dado ningún iPhone de cortesía. Eso a ver si alguien nos lo confirma. El caso es que ahora es así. No creo que a mí me hayan hecho un trato de favor. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí le he leído a alguien más eso, y no sé si era él, a Mikkel. Al que, ¿sí? Al que sí, o que el suyo de reemplazo no se lo habían podido entregar y demás porque estaba en Cuenca, una historia así era. Ah, vale, algo pues sí, puede ser. Puede ser. Pero digo, no estoy convencido 100%. Bueno, el tema es que me pareció, por supuesto, yo ya me había puesto en lo peor, joder, una semana sin iPhone, no sé qué. Cuando me dijo esto, vi la luz, dije, por supuesto, o sea, vale, perfecto, muy bien, me tomó nota. Eso fue el día anterior a la Navidad, creo, el día 24 puede ser. Uh-huh. Bueno, algo así, no recuerdo exactamente. Pero es que, vale, bien, la cosa quedó así, pero es que pasaron 2 días y mi iPhone iba de cine. O sea, eso que me había pasado antes no me volvió a pasar durante 2 días. Uh-huh. Iba incluso mejor la batería, me duraba, ya no me pasaba eso, pero es que incluso me duraba, yo notaba más que antes del episodio este, ¿no? Uh-huh. Entonces yo en la duda dije, a ver qué hago ahora, que les llamo, no les llamo, estuve ahí en la duda, tal, hablé con Sony y me dijo ella, venga, llámalos, que hay que ser honesto, no voy a ser que luego te lo cobren, no sé qué. Bueno, total, cojo yo y vuelta a llamar. Llamo, me atiende otro, por supuesto, y le cuento la movida, le doy el número de incidencia, y dice, sí, sí, lo veo aquí, que usted tiene problemas con la batería, y tal y cual. Y digo, pues mire, hemos hecho el reseteo este, y parece ser que ahora va bien el teléfono. Digo, no sé si sería mejor esperar unos días hasta que me manden. Y el tío no quiso saber nada. Dice, no se preocupe, usted tiene Apple Care, el teléfono ya hemos dado la orden, no ha salido porque era festivo, pero ya está la orden a UPS, el teléfono ya va a salir, ya no podemos hacer nada y además se lo vamos a cambiar. Y no quisieron saber nada. Dije yo, ah, pues perfecto, que me lo cambien. Pues fantástico, ¿no? Fantástico, porque tenía una pequeña raya en la pantalla, en un rayajo ahí, perfecto, total, que me llegó al día siguiente, creo, el iPhone nuevo. Uh-huh. Y al día siguiente yo llamé a UPS, vinieron a buscar el mío. Y eso sí, te piden una tarjeta de crédito donde te hacen una reserva de dinero por si tú no mandas el tuyo. Sí, sí. ¿Una reserva de cuánto? ¿De 500 euros? 435 creo recordar que fue. Pero el mismo día en que les llegó el teléfono mío ahí a Holanda, el día 31, ese día ya me cancelaron la reserva. Ajá. Y no he vuelto a saber nada, porque en realidad nunca supe muy bien si iban a mirar mi teléfono, si me lo iban a devolver de nuevo, el original. Nunca supe muy bien cómo iba a ser el tema. Bueno, el caso es que desde el día 31, hoy es día 10, tienen mi teléfono, no he vuelto a saber nada, me han cancelado la reserva esa de dinero, no han vuelto a decirme nada en el estado ese de... donde ves la reparación del iPhone, me dicen que lo han recibido y que ya está. Y que supongo que ya me quedo con este, no sé más. Y así ha quedado la historia. O sea, que no puedo estar más contento realmente, porque ahora es cuando me alegro de haber pagado. ¿Cuánto pagamos por esos Apple Care que compramos? 40 euros, puede ser. 40, 50 euros, no lo sé. 40, por ahí andaban, yo creo que sí. 40. Y creo que está muy bien pagado porque... esa semana que he estado, que yo pensé que iba a estar sin teléfono y tal, vamos, eso no tiene precio realmente. Pero, así que encantado con el trato, encantado con el cambio que me han hecho de mandármelo antes de mandar yo el mío y perfecto. O sea, yo creo que incluso pagando lo que cuesta el Apple Care normal sin ningún tipo de búsqueda rara o extraña por eBay, ya merece la pena. Es decir, sabes que no te va a quedar sin teléfono, sí, si lo necesitas para trabajar. si lo necesitas básicamente para comunicarte, porque si eres una persona que usa teléfono y dependes de ello y demás, para mí eso es vital. Sí, sí, si, eso vital, te, vital. Si ese servicio te lo van a dar durante 3 años, durante 2 años, pues fantástico. Así que al final me queda la duda de saber si yo hubiera estado un par de días más con mi teléfono original, si hubiera vuelto a pasar lo mismo, porque el restaurar que hice 4 veces no sirvió de absolutamente nada, que es el... Incluso le extrañaba el de Apple y me dijo, bueno, si restaurando no se ha arreglado ese problema, entonces que usted nos lo tiene que mandar porque no hay nada más que hacer. Y sin embargo, el reseteo esto de los 2 botones, pues parece que, o por lo menos momentáneamente, ha arreglado el tema. Y siempre me quedará la duda de saber si hubiese vuelto a pasar o no. Y así estoy encantado, desde luego, con el cambio. Te cuento mi experiencia con los reseteos y demás. Bueno, pues yo a partir de ese día, igual quizá algún día antes también, me ha pasado que, pues, al poner el teléfono en carga, todas las noches pongo el teléfono en carga, algún día, pues, el teléfono se escuchaba el sonidito o no llegaba a escucharse, bajaba la intensidad de luminosidad, de brillo de la pantalla y de repente se colgaba. Se colgaba de manera en que tú tocabas y el teléfono estaba muerto. O sea, Al ponerlo a cargar. Con el cargador. Tuyo, normal, de muro. Uh-huh. O que, por ejemplo, lo tiene en reposo, lo saca del bolsillo, lo quiere utilizar y de repente se queda la pantalla congelada y no funciona. Si lo intenta apagar normalmente, no funciona. Y siempre que me pasa eso, me he pasado fuera de casa. Pero la verdad es que tú has tenido un montonazo de cuelgues así desde el primer momento. Cuelgue raro he tenido bastante. Al principio tuve unos pocos, incluso llegó un momento en que ya lo apuntaba y decía, bueno, pues digo, yo esto lo quiero tener documentado porque si llamo y me dicen tal, digo, mira, claro. Yo he tenido cuelgue a diario. Es que cada siempre me ha extrañado mucho lo tuyo porque yo que habré tenido un cuelgue, 2 a lo sumo. Pues mira, o sea, me pasó eso de la batería, pero eso de los cuelgues no lo he visto yo en mi iPhone, ni en el anterior ni en este ahora. Pues me pasó trabajando en fiesta una noche, me pasó. Y nada, el tema fue que dice, bueno, pues la única manera que hay de esto de encenderlo, o sea, de resetearlo pulsando el botón de home y el de encendido, uh-huh. En 8 segundos aparece la manzanita y se eso resetea. Es. Bien, bueno, pues normalmente es así, aparece la manzanita y en cuestión de 20, 30, 35 segundos tienes tu pantalla, ¿no? Estoy en el trabajo, no tengo un ordenador a mano, nada, pues reseteo. Pasan un par de minutos y la manzanita sigue ahí. ¡Ostras! Bueno, pues voy a resetear otra vez. Resetea, esperas 2, 3, 4 minutos, la manzanita sigue ahí. Como al 5º o 6º intento, recupero mi teléfono. Digo, no, se acabó. ¡Ostras! Lo utilizo para lo que quiero ahora mismo, que escucharme un podcast mientras que termino de currar y ya no lo toco más. ¿Cuándo te ocurrió eso por última vez? 28, la noche del 28 o la noche del 30, me pasó eso. Y hace 2 días... lo voy a poner en carga y cuando lo voy a poner el teléfono en carga no hace el sonido, se me queda la pantalla como con menos brillo, me desaparecen todos los iconos de la pantalla y se me quedan solamente los de abajo, es decir, los que vienen por defecto, el de Mail, el de Safari, el del iPod. Bueno, se me quedan solamente eso. Y nada, vuelta a lo mismo. Hago un par de intentos o 3 de reseteo y al final, pues el último, digo, paso de todo, digo, lo voy a resetear y me olvido de él. Y si mañana revienta, digo, pues mañana llamo a la Apple Care y que me den otro. Uh-huh. Y a los 2 o 3 minutos siento que vibra y el solito se pone en marcha otra vez. Y lo que he hecho después de eso ha sido conectarlo a iTunes y restaurarlo. Sí. Y ya está, ya no ha vuelto a haber problema. ¿Y no te planteas ya con tantos problemas ya intentar un cambio? Pero es que no tengo problema de batería. Yo creo que son problemas de más que del teléfono en sí, de la versión de software, del firmware. Ajá. O sea, yo creo que es eso. Porque cuando ha habido un cambio de firm, siempre he tenido menos problemas. Yo no sé si es que el teléfono, con el paso del tiempo, se corrompe algo dentro y demás, y yo creo que estas restauraciones le vienen bien. He hecho restauraciones básicas, o sea, yo nunca la he hecho desde el teléfono, siempre la he hecho desde iTunes. He hecho restauraciones básicas recuperando mi teléfono a partir de una copia de seguridad, y después he hecho un par de ya a pelo, es decir... Lo configuro como un teléfono nuevo, pierdo todas las configuraciones de las aplicaciones que tengo dentro, la clave de la Wi-Fi, toda la historia esta. Y te digo, no sé, yo creo que cada X tiempo hay que hacerle un restaurado y ver cómo tira, apagarlo, encenderlo. Yo, desde luego, con tantos problemas ya me asustaría. Yo me plantearía ya llamar y contarlo y por lo menos que te abran un número de incidencia y a lo mejor no cambiarlo ahora mismo, pero luego ya que tengan los antecedentes, ¿no? Porque es que me parecen ya mucho... muy llamativo. No sé si... Yo es que te digo, es que básicamente... O sea, el problema es que esto me ha pasado... O sea, de quedarse colgado así un par de veces. Lo de la batería fue por un mail. En cuanto eliminé ese mail y demás, apagué y encendí, sí, eso es lógico, sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que, no sé, es decir, me da un poco de rollo, o sea, yo, mi teléfono está nuevo, impoluto y, vamos, inmaculado, sí, sí. Lo único que uno tiene es la pantalla oleofóbica. Ajá. Ahora tiene oleofilia la pantalla. Joder. Y esa es otra cosa en la que he mejorado, es decir, quitarme ese rayajo que tenía. Ajá. Y cuando abrí el iPhone nuevo, maravilloso, o sea, esa pantalla oreofóbica, maravillosa. Ya tengo que decir que llevo, pues, no sé, 10 días con él y ya no es lo mismo. O sea, que eso dura poco, ¿eh? Sí. Y si no, o sea, para esto siempre viene bien el bolsillo oleofóbico. Tú te metes, sí, el teléfono en el bolsillo y cuando lo sacas está limpio. O sea, coño, qué gusto, da, el teléfono está siempre limpito, sí, sí, y es por el bolsillo, no por la pantalla. Pero te digo, bueno, en fin, estoy contento, no me planteo cambio, me da un poco de rollo que lo que me den sea un teléfono restaurado, sí, que no sea nuevo, cuando mi teléfono está nuevo y, vamos, está perfectamente bien. Ningún golpe, ningún arañazo, ninguna señal. Y me da rollo eso. Entonces, cuando esté convencido de que no es el software, pues pediré un cambio de hardware. Pero de momento aguantaremos hasta una nueva versión de firmware. De firmware, sí, sí. Ahora, hemos sacado algo en claro en todo esto, y es que si nos podía quedar alguna duda de que los Apple Care que compramos en eBay funcionan, ahora ya sabemos que sí funcionan. Quiero decir que siempre... No, a mí no me cabía, no me cabía duda de que funcionaban desde el momento en que Apple te manda un certificado cuando lo das de alta, ¿no? Si te lo mandan ellos... O sea, hombre, siempre tienes la duda de... Es como, yo qué sé, como con las empresas de seguro. Siempre tienen problemas... O sea, nunca tienes problemas si no tienen que pagar. Cuando llega la hora de pagar, ponen problemas. Hemos visto que no ponen problemas. Entonces, yo sé que el conducto para comprar los Apple Care a partir de ahora va a ser siempre porque es mucho más económico. Sí, sí, sí, claro. Y si por si quedaba alguna duda, ya vemos que no... nunca sabremos de dónde salen. Hay opiniones para todos los gustos, pero si lo piensas bien, muy ilegal no creo que sea, porque no creo que Apple fuese a tolerar ahí un mercado negro de Apple Cares ahí robados. Yo creo que siguen siendo ellos mismos los que venden esto. ¿Sí? Yo estoy convencido de que son ellos mismos. ¿Tú crees? Sí, porque, no sé, es decir, si a mí no me venden un Apple Care para el iPhone por 90 euros, pero yo estoy dispuesto a pagar 50, pues me venden uno de 50. Si a ellos ya les va bien que yo pague 50 euros. Uh-huh. O sea, no, es el pensamiento que yo tengo. Poco, puede ser, así. Puede ser, porque la verdad es que es una práctica muy extendida. Hay muchísimos en eBay, de lo que más. Es más fácil encontrar un Apple Care, por ejemplo, que un Mobile Me en ciertos momentos, ¿no? Pero todo depende. Yo creo que eso también depende en función de la prisa que tengas. Porque, no sé, por ejemplo, con los Apple Care, bueno, pasa igual con los Apple Care y con los Mobile Me. Con el Mobile Me no pasa nada porque si se te pasa el plazo, siempre puedes recuperar tu cuenta. Pero con el Apple Care no. Entonces, porque si tienes un año para comprarte un Apple Care, ¿por qué esperas al último día para comprarlo? Sí, claro. Te arriesgas a que no haya ninguno, a que te lo envíen tarde, a que no encuentres el serial. No, que... y ahora tienes un argumento para comprártelo desde el primer día. Es decir, ya es un plus. Tú no te vas a quedar sin iPhone en este caso concreto. Y entonces te interesa tenerlo desde el primer día, ¿no? Yo hace 6 meses que tengo el iPhone... Y lo compré, pues no al primer día, pero al poco lo compramos, en verano. Sí, sí, en cuanto salió. En cuanto salió. Tú lo tuviste unos días antes que yo, sí, me parece, pero... Y el Apple Care vino después, pues no sé, a las 2-3 semanas, no recuerdo exactamente. Pero con esa ventaja que te supone, que sí, que estás en el primer año de garantía, pero no es lo mismo estar una semana sin iPhone que estar una semana con un iPhone de reemplazo, ¿no? Sí, sí. Entonces ya te merece la pena, ya que lo vas a hacer, hacerlo cuanto antes, ¿no? Y bueno, esta es mi experiencia y pues eso, nada, no puede ser más positiva en este caso. Toma nota. Elle était belle, elle était jeune et brillante. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.